bueno, sabemos que... Sabemos porque venimos hablando durante todo este año con muchas asambleas barriales, vecinales, con vecinos, vecinas que se organizan para distintas cuestiones que hacen a esto de, bueno, de vivir un poco mejor, ¿no? De tomar las riendas de algunas situaciones y juntarse con la gente que vive ahí cerca de tu casa y charlar, discutir, conversar y tratar de consensuar de alguna manera distintas situaciones para poder vivir mejor. La Asamblea Vecinal de Zona Norte de La Plata está convocando a organizaciones territoriales a una reunión este sábado 9 de diciembre a las 6 de la tarde en el Paseo de la Memoria de Villa Elisa para hacer un relevamiento y un diagnóstico de problemáticas de las localidades de Arturo Segui, Citibel, El Rincón y Villa Elisa para ver si se puede potenciar un poco la red y la construcción comunitaria. Está en el teléfono Macarena de la Asamblea Vecinal de Villa Elisa y te damos la bienvenida, Macarena. Seba por acá, buenas noches. Hola, buenas noches, Seba, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos y por este ratito. Bueno, vamos a, si te parece, a desmenuzar un poco esta propuesta, esta convocatoria que están lanzando. ¿Qué les impulsa, qué es lo que pulsa para que ustedes saquen esta convocatoria? Bueno, muchas gracias en primer lugar por darnos el espacio para difundir. Esta asamblea surge posterior a las elecciones de las PASO, con preocupación, la verdad, por los resultados electorales. Nosotros somos vecinos y vecinas de las localidades que mencionaste, de Zona Norte de La Plata, que tenemos distintos recorridos, trabajamos en distintos lugares, somos docentes, comerciantes, jubilados, trabajadores estatales, pero que tenemos en común el interés por pensar en nuestra comunidad y buscarle soluciones a las problemáticas que vemos día a día y digamos, ¿no? y al deterioro de la calidad de vida que estos últimos años hemos vivido, ¿no? Y bueno, con las elecciones de las PASO, la verdad es que fue una alarma, se nos despertó una alarma que lamentablemente, bueno, se terminó de confirmar en las últimas elecciones. Y ahí en ese primer encuentro que tuvimos, que fue así más espontáneo, lo que fuimos intercambiando y conversando fue la necesidad de poder volver a tener esos espacios de encuentro comunitarios que de un tiempo a esta parte se fueron perdiendo, se diluyeron, fue ganando paso el individualismo, ¿no? Creemos que estamos como en un momento en donde cada uno resuelve por la individual. Y bueno, apostamos más allá del resultado de las elecciones en aquel momento, ahora te puedo decir que aún más con este resultado electoral, apostamos a poder volver a formar y a abonar esos espacios colectivos de encuentro, de intercambio, de pensar en conjunto las problemáticas de nuestros territorios, de pensarlos sentados, compartiendo un mate, mirándonos a la cara, no solamente, ¿no?, dándole me gusta a alguna publicación, sino esto, volver al encuentro, ¿no?, de vecinos y vecinas que tenemos muchas cosas para pensar en conjunto que tienen que ver con mejorar esto que decía, ¿no?, las condiciones de vida de nuestra comunidad, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, ¿no? Esa es un poco la... Es fuerte la situación esta que marcás, ¿no?, que vemos cotidianamente, que lo natural, lo más humano sería, lo más simple y lo que viene pasando hace muchos años, esto de juntarse, de a poco se va diluyendo y terminamos casi en la virtualidad, ¿no? Esto estaba bueno como señalabas, ¿no? Le damos me gusta a la publicación, esa es nuestra participación con los vecinos. Ahí, bueno, entonces se juntan a hablar, a discutir, a compartir quizá algunas inquietudes. ¿Cuáles son las problemáticas concretas, digamos, que ven en estos barrios del norte de la ciudad? Y nosotros acá, así te puedo decir como algunos ejes más gruesos, tienen que ver con el acceso al agua potable, en las cloacas, las basuras, el tema de las basuras, de la recolección de basuras es una problemática, los recorridos de los de los colectivos. Por ejemplo, también lo que tiene que ver con salud pública. En toda esta zona no hay un hospital público. El acceso a una educación pública también, todo lo que tiene que ver con el nivel inicial. Hay falta de vacantes, lo que, bueno, las madres, digamos, que tienen bebés de meses hasta la salita de 3 años, no hay, si no es privado o es muy poca la oferta que hay. Bueno, así como para compartirte, digamos, los... Sí, algunos detalles de la vida cotidiana, desde el agua hasta cómo... Exacto. Sí, cómo no... Bueno, en todas las cuestiones que nombraste, bueno, casi creo que en todas, el Estado hasta ahora viene teniendo alguna regulación, a veces muy defectuosa o inconclusa, o a veces muy débil, pero digo, es una regulación que viene por ahí, ¿no? ¿Cómo es el después del diálogo? El planteo de ustedes, ¿va hacia algún lado? ¿Lo elevan de alguna manera al municipio, a alguna delegación, a la provincia? ¿Cómo lo piensan? Y eso estamos justamente pensándolo, dándole forma. Y la idea de este sábado justamente es poder pensar con otros y con otras, digamos, porque por suerte esta zona de Villa Elisa tiene varios colectivos, como por ejemplo clubes sociales, algunos espacios que están organizados como de memoria, espacios culturales. Y entonces lanzamos esta convocatoria a los distintos espacios que ya existen, que en la comunidad, que llevan adelante actividades, para pensar en conjunto esto que me preguntás. Digamos, no solo qué problemáticas identifican, porque es muy importante pensar con otros, ¿no? Y ahí incorporar la mirada y las realidades de las distintas personas y los distintos grupos que habitan y que trabajan en estos territorios, sino también, bueno, una vez que identificamos la problemática, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo lo llevamos adelante? Sobre todo en esta realidad que nos quedó acá, política, en donde nos quedó un gobierno municipal y un gobierno provincial de un signo político distinto al nacional, y tampoco, digamos, somos ingenuos ni ingenuas y entendemos la complejidad de ese mapa, ¿no?, que quedó distribuido. Lo que sí te puedo decir es que nuestra apuesta principal es a la organización de la comunidad, ¿no? Digo, más allá de después cómo hacemos para exigir, o cómo hacemos para que el gobierno, o quién, o cómo... La apuesta en este momento es fortalecer la comunidad, que creemos que eso es lo que va a poder después vehiculizar las posibles soluciones, o va a encontrar la manera creativa para poder resolver las necesidades que identifiquemos. Uh-huh. Me imagino que antes de este encuentro deben haber tenido algunos otros, y ahí cómo fue hasta ahora, hasta este momento, la participación de vecinos y vecinas. Y la participación viene bastante bien, viene así creciendo, siempre hay algún vecino o alguna vecina que se suma. Son encuentros en donde estamos construyendo la confianza entre nosotros y nosotras, ¿no? El primer encuentro fue catártico, porque veníamos, bueno, como con mucha indignación por ese resultado de las PASO. Y después, poco a poco, fuimos como, o estamos, ¿no?, en este proceso, porque es reciente, digamos, esta grupalidad. Y estamos ahí construyendo confianza, conociéndonos, y son encuentros relajados, en donde estamos, bueno, vamos con el mate, con la reposera, ¿no? Nos sentamos ahí, ya vamos con nuestros hijos, los que tenemos hijos, siempre hay algún espacio para los niños y las niñas, llevamos juegos, ¿no?, porque... Digo, también es difícil participar para quienes somos madres o padres y trabajamos, ¿no? Como que a veces siendo joven es más fácil participar y sostener espacios de participación, pero como el motivo de convocatoria y de encuentro acá es de vecinos y vecinas, tenemos que poder dar cuenta de esa diversidad. Por eso, por ejemplo, los niños están presentes, ¿no?, digamos. Y ahí compartimos, digamos, armamos un temario en general, compartimos primero, digamos, hay una charla más informal de cómo estamos, cómo estuvimos la semana, ¿no? Vamos también desde ese lugar conociéndonos. y vamos compartiendo ahí diagnósticos, miradas de la realidad, cómo estamos interpretando este momento, también ahí para poder ir construyendo juntos esa mirada común de este momento que la verdad es complejo no solo en este país, sino a nivel mundial. Y bueno, y ahí vamos surgiendo con distintas actividades, hicimos un festival que estuvo la verdad muy lindo, con mucha convocatoria, tenemos la iniciativa de hacer una proyección de cine también, de hacer distintos espacios de encuentro y de intercambio y de reflexión, ¿no? Porque en realidad como el eje, por ahí el eje que tenemos como eje transversal, tiene que ver con promover espacios de participación, ¿no? De encuentro y participación, y volver a pensar y a reflexionar en comunidad, ¿no? Que tiene que ver con, porque por ahí hay muchas ideas o miradas de la realidad que se reproducen, pero falta que las produzcamos, ¿no? Que las produzcamos nosotros y nosotras, que somos los vecinos y las vecinas de los territorios, digo, el pueblo. Sí, hay muchas de esas cuestiones, es posible producirlas entre nosotros, nosotras, pero también hay veces que es necesario que el Estado también tenga una presencia. Si no, bueno, hablabas de agua potable, de cloacas, eso por más que los vecinos y las vecinas tengan muchísima voluntad, ideas, hay veces que se complica porque es una cuestión bastante más grande, ¿no? De nuestro barrio, de nuestra zona. Está buena la proposición, pero también esa exigencia a que el Estado siga presente. Es una opinión, Macarena, ¿eh? No, totalmente de acuerdo. Nosotros creemos y queremos un Estado presente que se haga cargo de los derechos que garantizan las condiciones de vida digna para la población. Lo que por ahí te quiero decir con lo que dije recién es que para que haya un grupo que pueda ir a exigir al Estado que garantice esos derechos, ese grupo tiene que estar fortalecido, totalmente, unido y con claridad. Porque si no, vas a exigir y en la primera respuesta que te da el Estado, te quiebra el grupo. Porque sí, uno dice, sí, aceptemos, otro dice no, porque en realidad no es lo que vinimos a pedir. Y entonces, si vos no fortaleces el colectivo con el que querés ir a pelear por tus derechos, es más posible que se rompa antes de poder obtener logro. Pero por supuesto, digo, y lo reafirmo por las dudas que queden dudas, queremos y creemos que tiene que haber un Estado que garantice los derechos de la población y a por ello vamos. Pero bueno, estamos como en un momento, un pasito antes, digamos, ¿no? Estamos totalmente como fortaleciéndonos y ahí encontrando los para qué, para después ir deduciendo los cómo, ¿no? Digo, los cómo, los caminos que nos van a llevar a esos objetivos que nos vamos trazando. Excelente, clarísima. Macarena, te agradecemos mucho este tiempo y bueno, saludos a los vecinos, a las vecinas de la Asamblea de Villa Elisa y bueno, y a toda la gente que pueda estar este sábado a las 6 de la tarde en el Paseo de la Memoria de Villa Elisa. ¿Qué calle sería el Paseo de la Memoria? Esto es Avenida Arana, que es la principal de Villa Elisa, la que se choca con el tren, sí. Y calle 5, está al lado del Banco Provincia. Es entre Centenario, perfecto, el Camino Centenario y el tren. Este sí, es el sí, centrito sí, de Villa Elisa, en la mitad, ahí está el Paseo de la Memoria, pegadito al Banco Provincia. Y bueno, igual nos van a ver, ponemos la bandera, que hicimos una bandera. Excelente. Así que está buenísimo. Les agradezco muchísimo, yo en nombre de la Asamblea, este espacio, la verdad es que es la primera entrevista que nos hacen, así que muchas gracias por el espacio y por la difusión. Un abrazo grande, Macarena, gracias. Que anden bien, adiós. Macarena, Asamblea Vecinal de Villa Elisa, festejamos, saludamos, y cada asamblea que se junte por ahí, estamos muy felices de poder charlar, charlar un rato para ver en qué anda cada barrio de esta ciudad, que cada barrio tiene sus características también, ¿no? Y sus características, ¿no? Y además tiene sus características particulares y puntuales.